Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassenfeld. Buenas tardes, estamos acá otra vez al aire con Enredo en el Aire, el programa Buenas. De las Casildas. Hola Julieta. ¿Cómo va? Todo bien acá, medio así como los ciegos estamos, pero... Medio en seco, ¿verdad? Pero como los sordos sí. Esta vez. No estaríamos escuchando a través de los auriculares. José, bueno, cara de terror. Confiamos, José, en que estamos saliendo al aire con total normalidad, porque nosotras no nos escuchamos. No, estoy viendo acá y me estoy muriendo de risa, acabo de compartir la foto, no sé si vieron hoy, es el Día de la Tierra, no sé si saben. Es el Día de la Tierra, mirá vos. Es el Día de la Tierra, entonces parece que había como una, no sé, una especie de convocatoria de la NASA, creo que era, que había que sacarse una selfie con un cartelito que decía, soy Pirulo Pirula, estoy en tal lado, nada, que desde el espacio supuestamente te iban a ver, una boludez así. Y ¿quién fue el que se sumó a esta movida? Porque no tienen nada que hacer, evidentemente. ¡Chararán, charán! ¿Quién? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, se sacó la fotito con el cartelito y le respondieron una imagen de un astronauta con un cartelito que dice, Macri, ponete a laburar. Lo estaría amando, por favor, mostrame. No. Acabo de compartirlo en Facebook porque me pareció grandioso, muy bien, muy ingenioso, muy atentos, porque además pensé lo mismo. Con todo lo que tiene que hacer ese señor, se está sacando fotos. Todo bien con el día. No hace nada, mi querida. Todo bien con el Día de la Tierra, estamos acá todos de acuerdo, ¿no? Obviamente, pero bueno, viste, nada. Me parece que hay cosas que son un toque más importantes que la fotito. En fin. Sí, sí, totalmente. Bueno, increíble. Me encantó ese retoque. ¿Quién es? ¿Quién lo hizo? ¿Se sabe? A ver. Arroba. Yo lo tengo acá, lo compartió un rubio peronista, Gustavo Berger, un amigo que es un humorista grandioso y que hace stand-up nacional y popular, a la gorra en Corrientes, para tener en cuenta, un rubio peronista, y lo compartió de un chico que se llama Fede Camarotti, no sé. Perfecto. De dónde habrá salido. Muy bien, muy bien. Felicitaciones para ellos. Bueno, ¿cómo andamos, querida? Y acá estamos, con tranqui, un día otoñal. Sí. En teoría iba a estar fantástica esta semana. Sí. Y un poquito de fresco. Un poco de fresco, pero estamos entrando en el otoño, sí, ya casi mayo, estábamos con changüí de frío. Sí, totalmente. Escúchame, ¿y para comunicarse con nosotras? ¿Cómo hace la gente? Nos escribe a enredo@lascasildas.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook como Las Casildas o Enredo de las Casildas. Y si no, en Twitter, que nada, estaba haciendo como un doctor. Ahí. ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Nos escuchamos, querido! ¡Habemos sonido! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Qué remada nos acabamos de pegar! Sí, no nos escuchamos y ya, bueno, hablemos. Es una experiencia yo, nueva. Ya en breve te decía, tirame las tablas, dos por dos. Bueno, sí, porque sí, papelón. El Twitter, estaba diciendo el que Twitter. Hiciste una especie de doctorado en Twitter, ahora estás, sí, como a pleno con esa red social. Sí, sí, sí, hoy estuve tuteando. Tuteame. Estuve tuteando al pajarito. Tuteaste al pajarito, buah. Suena fuerte. Otro tema. Estuve tuiteando que todo lo que va a estar en el programa, pero no hay mucho feedback de la gente, no sé, no tenemos seguidoras y lo que hacemos en cada libro no nos sucede con el Twitter. No, tal cual. Sí, le falta ahí una vuelta de tuerca. Es una red social que nos estaría resultando esquiva, decís. Sí, sí, buah, qué sé yo, hay que estarle encima, viste cómo es esto. Ponele. Bueno, pero escriban, mándenos mensajitos y todo eso, que así. Necesitamos mimos. Sí, tal cual, estamos. Esta frase va a ser usada por el Kaiser, lo sé. Necesitamos mimos, va a ser usada por el Kaiser. Kaiser, necesitamos en el remix, sí, sí, sí.

Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. La oportunidad de saber y entender dónde estamos y hacia dónde vamos, de la mano de Susana y Violeta, las astrólogas de Enredo en el Aire. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Bueno, con esta hermosa presentación, ¿cómo me gusta ese tema? Sí, es hermoso. Saludamos a Violeta Vázquez, que nos acompaña. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Hoy está como el clima bien terrenal, bien taurino. Hoy arranca, mi ascendente, ¿no? Mi ascendente. ¿Hoy siente? ¿Arranca Tauro ayer, o mañana? Ah, ayer. Sí, pero se siente como este año arrancó ayer, pero viste que cada año sí. Va dependiendo como del momento exacto. Pero se siente como esta cosa terrenal, por lo menos acá, de que todo está como más íntimo, como que me abren los ojos. Como que hay una cuestión más de personal, ¿viste? No estamos como tan para afuera, yo me vine sin el librito y es como, hay como toda una sensación de conectar con la tierra, que es Tauro, ¿no? Salimos del fuego ariano que te lleva hacia el mundo por delante y entramos a una etapa de presente total y de contemplación más que de acción, ¿no? De ver, a ver qué sucede alrededor mío y meditar cada cosa, como rumiar, ¿no? Como estar mucho en la naturaleza, como si fuese un toro en la selva y empiezo como a ver qué me pasa con mi alimento, qué me pasa con mi descanso, ¿no? Qué me pasa con mi presente. Entonces todo se pone lento. Sentimos como que llegamos tarde, como que nos estamos perdiendo algo, que no captamos la rapidez de, sobre todo los taurinos sienten esto, ¿no? La rapidez de otros signos de aire, por ejemplo, que se nos pierden a los que tenemos mucha tierra esto, porque estamos mucho más conectados con el presente que con el futuro, que con los planes, que con las metas. Estamos conectados con lo que pasa hoy por hoy. Y eso está buenísimo, por un lado. Por otro lado, sentís esto, como que te vivís en un tupper, te dicen. Pero como no te enteraste y no caes tarde a todo. Pero bueno, es momento justamente de Tauro de parar la pelota, es un momento súper femenino, de conectarse con la cocina, con el tejido, con todo lo que es manual, con la nutrición, preguntarnos cómo nos estamos nutriendo, es como el momento ideal para hacer una dieta depurativa, para cambiar nuestros hábitos de alimentación, para cambiar el colchón, por ejemplo. Porque, ¡ah, mira! ¡Apa! Sí, porque tenemos que empezar a pensar cómo dormimos. A lo mejor a veces gastamos en cosas que nos sirven solamente para una vez un evento y no pensamos en nuestro cuerpo cada noche y el descanso y lo que te cambia tener un buen colchón, una buena almohada, por ejemplo, o una sábana que no se alija y que te dé una sensación como de bienestar. Son detalles que por ahí no los ve nadie, pero a vos te cambian el día. Entonces, proponernos estas pequeñas metas en el mes de Tauro, que es conectarnos con todo lo práctico, pragmático y que tenga que ver con nuestra satisfacción sensorial, ¿no? Ajá. ¿Qué me gusta oler? ¿Qué perfume quiero comprarme? ¿O qué perfume quiero sentir? ¿Qué me gusta tocar? ¿No? Es el mes especial para la sensualidad. No la sexualidad como vehículo genital y de encuentro solamente genital, sino lo sensorial, conectarnos con nuestras sensaciones, con el abrazo, con el mimo. Sí, que es lo que potencia la sexualidad. Baño de inmersión, sí, baño de inmersión. Total. La pescadita no podía escaparle al agua. La pececita. Si no estarías morida, mi gran hija. Hablando de baños de inmersión, hay algo que siempre, como tip paso, que es el tema de bañarse con 2 litros, con 2 kilos de sal, que es un montón. Pero hay todo un estudio que demuestra que cuando uno, que por osmosis, cuando vos entras en un lugar donde el medio líquido tiene más cantidad de sal que tu propio cuerpo, por eso hay que superar la cantidad de sal, todas las toxinas por osmosis van a ir hacia ese lugar donde hay mayor cantidad de sal, que es como un baño de mar, por ejemplo. Claro. Entonces, hacer el agua como si fuese agua de mar es ponerle para una bañera común que esté llena a la mitad, cosa de que vos te se meta un adulto y no rebalse, se consideran 2 kilos de sal. Ay, mira qué buen dato. Y con agua lo más caliente posible para que se abran los poros, ¿no? Qué y eso bueno. Genera una limpieza energética y física enorme, ¿no? Es como un riñón externo, la piel es como un tercer riñón, pero que así se efectiviza mucho el tema este de depurarse. Entonces, una manera linda de empezar este mes es conectarse con el baño de inmersión, las luces bajas y sal adentro del agua. Puede ser sal común, puede ser sal gruesa, pero yo siempre compro sal por mayor porque la uso para eso, para meternos a la bañera. Lo voy a poner en práctica, mira qué buen dato. Qué bueno. Sí, y esto obviamente para todos los que son taurinos, y siempre recordemos que cuando hablamos de un signo siempre se van a ver afectados los signos que están en cruz, que en este caso son en oposición Escorpio y Leo y Acuario. Son signos que van a estar como más prendidos y con más cuestiones latentes en el momento que atravesamos de Tauro hasta el próximo mes, ¿no es cierto? Y tenemos en Escorpio tenemos a Saturno, así que los taurinos, sobre todo los que cumplen en mayo, van a sentir esto de que el obstáculo viene de afuera, todo, como esto de que cómo me cuesta, porque justamente Saturno ese es el gran maestro que se muestra a través de las dificultades y la superación de esas dificultades, y se muestra en un punto como muy exterior, como parece muy exteriorizado, proyectado, se le dice, te lo juega el otro. Entonces, si este Saturno me lo juega al otro, yo puedo sentir como que hay una competencia afuera, como que me está costando mucho lograr un objetivo, como que justo lo lograba y hay algo que me hace desilusionar o defraudar, porque justamente la función de este Saturno en Escorpio es dejar todo lo que sirva y limpiar lo accesorio y limpiar esta cuestión de ilusionarnos como nenes que tenemos los adultos todavía, que a veces nos armamos castillos de fantasía. Sí. Cuando en Tauro, que es justamente un signo de tierra, te viene a decir conectate con lo que es real y solamente con lo que es real, porque si no vamos a estar siguiendo, construyendo sobre bases que no son sólidas. Entonces es momento de frustrarse en algunas cosas porque eso es oportunidad para empezar a crear y construir sobre bases reales y no sobre bases imaginarias, ¿no es cierto? Y otra cosa que puede haber es como una tendencia a peleas con figuras de autoridad, con el padre o la función paterna o cualquiera que cumpla esa función en nuestra vida, porque Saturno representa la función paterna. Entonces, ¿cómo vemos enfrente? ¿Qué parte nuestra nos está mostrando esa autoridad o ese jefe o ese padre con el que estamos teniendo conflictos? Les diría a los taurinos sobre todo, pero a todos, conectarnos con, en vez de con la pelea que es la reacción hacia afuera, con la reflexión, ¿no? ¿Con qué me trae esto y qué nueva oportunidad? ¿Qué cosa no se me está ocurriendo, que se me puede ocurrir? ¿Qué cosa no estoy teniendo en cuenta en esta situación? Que si la llevo a tener en cuenta es como el eureka para cambiar mi forma de ver las cosas y crecer y ganar algo, no perder, ¿no? En una pelea donde siempre creemos que estamos perdiendo algo, siempre está la posibilidad de ganar algo, solamente que muchas veces la dejamos pasar. Y bueno, y Tauro es esto, conectarnos con la comida, con la alimentación, con los placeres, con la sensualidad, con la naturaleza, con los pocos solcitos que nos van a quedar antes de que empiece el invierno, que es más complicado, con las plazas, los espacios públicos y poder disfrutar estos fines de semana largo en el pasto, en el sol. Y no conectarnos tanto con el trabajo, que ya va a venir otros signos con más capacidad de conexión en ese sentido. Y conectarnos un poco más con el ahora y el estar cuerpo a cuerpo, enredados, colechando y viviendo como esta etapa que es como un paréntesis en lo que viene para el año, ¿no? Una etapa de preparación. Es bien otoño, Tauro. Bien otoño, en este hemisferio. En este hemisferio, sí, en el otro que es primavera. Claro. Claro, sí, también cierra. Sí, a veces nos cierra y muchas cosas sentimos que están más preparadas para el hemisferio norte que para el sur. Ah, mira. Pero no es así, en realidad es como lo vive la gente porque la Tierra es una. Pero sí, todavía no es invierno y tenemos como mucha posibilidad de vivirlo al aire libre, que es lo importante, atravesar Tauro al aire libre. No sé si tienen preguntas con respecto a esto. ¿Conocen taurino? Sí, mi hija. Ah, mira. Mi hija. Son malhumorados los taurinos en general, ¿no? Sí. Sí. Son tercos. Muy potentes, sí. ¿Vos sí, sos taurina, sí. Viole? No, yo soy virginiana, pero los taurinos tienen esto como que se bancan todo, tienen como un cuerpito así fuertecito, los ascendentes en Tauro también. las lunas en Tauro tienen algo de esto también. Yo tengo ascendente en Tauro. Mira, claro, el ascendente en Tauro lo que viene es aprender de esta energía, pero al principio la rechaza. Tipo, yo quiero ir más rápido, yo quiero generar cosas, pero el ascendente en Tauro te viene a decir, pará un cambio, bajá un cambio, bajá la tierra, estás allá, bajá, y más el pisciano, están las profundidades del agua, ¿no? Es que ilusionándose y haciendo historias, y Tauro te dice, che, la realidad, bajá, conectate con tu eje y con tu cuerpo, porque si no, uno se va como, se escapa mucho del cuerpo y se va solo al plano energético y no está bueno olvidarse de lo material. Y para el taurino no le es tan complicado esta conexión con el presente y la naturaleza, pero el taurino tiene este como de la inercia, cuesta muchísimo moverlo, y una vez que lo moves es un camión triple acoplado, no para, ¿no? Tiene esto como que cuesta hacerlo arrancar muchísimo, y una vez que está en movimiento cuesta mucho frenarlo. Es como muy potente la energía, bien como vos decís, pero tienden a ser muy conservadores, les cuesta mucho los cambios por esto, de que el arrancar cuesta. Claro. ¿No? Tienden a ser conservadores, no les gustan los cambios, son tercos y se quedan como en su posición porque da miedo lo nuevo, lo diferente. No suelen tomar muchos riesgos. Una vez que encontraron un lugar cómodo, seguro y placentero, complicado moverse de ahí. Pero son como muy fuertes corporalmente, físicamente y espiritualmente también, ¿no? Porque tienen esto de la conexión con los ritmos naturales. Comprenden que las cosas no son al ritmo mental, son al ritmo natural. Tienen como una sabiduría interna sobre qué son las estaciones, el día y la noche. Entonces pueden comprender que los tiempos son los tiempos orgánicos. Claro. No los tiempos que uno cree que son. Suelen tener como más conexión con esto, con el ingerir y digerir el alimentos, entonces tienen conexión como estoy pesada, no estoy pesada, estoy pudiendo digerir, no, por esta propia concepción del cuerpo y conexión de sus propios ritmos. Está buenísimo que las mujeres taurinas se conecten con su ciclo femenino, todos, pero las mujeres tienen una capacidad muy muy rápido de identificar en qué parte del ciclo estoy y eso que tiene que ver con mi vida, justamente por esta conexión con el cuerpo. Y ese diálogo que tienen con el cuerpo propio y del otro. Y a los niños está bueno como apoyarlos, porque a veces nace un nene súper taurino en una familia que, no sé, súper intelectual, y cuesta como sostenerle el cuerpo, ¿no? El chico taurino necesita correr, bajar, subir, bailar, ¿no? Hacer cerámica, pintar. Está todo el tiempo explorando. Claro. Y a veces hay papás que eso les resulta como muy incómodo porque se conectan desde otro lugar, capaz. A mí me pasa con mi bebé que es de Tauro y eso que soy de Virgo, que es un signo de tierra, pero es verlos a dar el todo por el todo con el cuerpo, ¿no? Y bueno, ahí está el aprendizaje. Con el ascendente también pasa esto. Y con las lunas, si uno sabe dónde tiene la luna en Tauro es justamente la luna que ve a la madre taurina y cuya relación con la madre es taurina. Entonces se juega todo el tiempo el tema de la alimentación, se juega el tema de la corporalidad o no corporalidad, la posibilidad de sentirse parte del cuerpo del otro, porque el taurino hace cuerpo con todo, por eso después les cuesta mucho soltar objetos y a veces se ponen como materialistas y hacen como de los objetos parte de su vida, porque no son objetos externos, hacen cuerpo con su propia realidad. Y pasa eso en la crianza, ¿no? Se hace como un gran cuerpo mamá-bebé o persona maternante-bebé que después cuesta como diferenciar dónde está uno y dónde está el otro en edades más avanzadas. Bueno, esto para decir de la luna, del ascendente y del sol. Y bueno, saber que esto dura un mes, más o menos hasta el 20 y pico de mayo. Después empezaremos con Géminis, que nada que ver, es un signo de aire que nos va a venir a hablar mucho más del mundo mental y de las relaciones vinculares. Así que ahora conectemos, descansemos, comamos, durmamos, mimémonos, vayamos de picnic, hagamos tortas ricas y sanas, si es posible, démonos baños de inmersión con sal, que después va a venir un mes para darle más fuerza a las ideas, a la lectura, a la comunicación. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bueno esto de salir a la naturaleza, digamos. Sí, además es como una época. Sí, aparte de esto, queda como poquitos días de estar como, porque después el frío como que te hay que aprovechar el solcito de otoño. Bueno. Para para salir un poco afuera. Escúchame, Viole, te saco por completo de la cuestión astrológica. ¿Tenés ganas de compartir lo que sucedió con Carlitos o no? ¡Ah, mirá! No estaba preparada para esto, quiero decirlo. Es más, me dijiste Carlitos, dije, ¿quién? ¿A quién se refirió? Sí, no tengo problema porque lo compartí en Facebook, porque ese día como que me superó la situación. Contemos primero lo que pasó. Pasó que yo estoy escribiendo un libro que va a salir en septiembre. Me hablaron muy bien de tu libro, ¿eh? Sí. Porque bueno, todavía no circula, pero hay personas que me hablaron muy bien de tu libro. Hay personas ahí que lo pudieron leer. Y es un libro sobre maternidad, lactancia y biodecodificación, que es otra de las técnicas que utilizo, que usa la astrología, pero no es solo astrología. Y para una sección del libro quise contactar a Carlos para que participe de una pequeña sección, y bueno, le escribí un mail. Carlos González, el pediatra español. Eminencia total, digamos. Sí, porque realmente yo trabajo mucho con sus libros, es una persona en poricultura, ¿no? Es una persona que admiro porque ha conseguido transmitir el tema de la lactancia desde un lugar de mucho sentido común y de mucha llegada a los padres. Y está buenísimo que sea varón también, ¿viste? Está bueno que sea varón y está bueno que, no solamente sobre lactancia, sobre todo lo que él pudo difundir sobre colecho y crianza desde un lugar como sí, no culpabilizante. No, y de no bajar línea, siempre me pareció como desde un punto muy muy prudente, si se quiere. Porque bueno, siempre lo que él habló es que bueno, que los padres hagan lo que quieran. Yo les cuento que cuáles son las opciones, ¿no? Y desde ese lugar lo veía yo y dije, bueno, qué bueno si pudiese participar de una parte, y le escribí un mail obviamente diciéndole que me tomaba el atrevimiento de escribirle, contándole quién era yo y acercándole una parte del libro para que supiera, para que vea y si le entusiasmaba la idea y si le entusiasmaba el contenido, pudiese y quisiese participar. Y me respondió muy cortito algo que también posté ahí en Facebook, que decía que de ninguna manera iba a participar porque había estado viendo mi web, mi blog, y veía que yo difundía estafas como la astrología, el tarot, la homeopatía, e incluso difundía criminales como Hammer, que para mí es un médico que debería tener un premio Nobel, es un médico alemán que a quien se le sacó la posibilidad de seguir trabajando como médico, o sea, la matrícula, pero que hizo unos descubrimientos sobre la medicina, creando su propia, ideología o mirada sobre la medicina, que se llama la nueva medicina germánica. Bueno, que son súper interesantes, que son conceptos que yo estudié, adquirí y que utilizo. Y bueno, y diciéndome esto, que de ninguna manera iba a participar, pero no me acuerdo exactamente las palabras, pero utilizó las palabras estafa, mentiras, criminalidad. Y entonces me sentí como un poco mal, primero porque había una parte mía, la parte infantil de Violetita, que quería que Carlos González le diga, sí, es re lindo el libro, te ayudo, ¿no? Como que había una parte mía de ilusión. España, vámonos de gira. Sí, no habría sucedido. Exacto, había una parte de ilusión como de decir que me apruebe en lo que yo estoy haciendo, a alguien que yo admiro. Claro. Y después, más allá de esto, bueno, surgió toda una reflexión entre mis compañeras, ustedes y yo, donde planteamos esto de que obviamente que va a haber personas que piensan distinto y obviamente que Carlos ya mostraba en determinadas temáticas que no dejaba de ser un médico de escuela médica, por más de su apoyo a la lactancia y a la crianza con apego, cosa que está muy bien y que nadie le critica, porque claro, está una buenísimo. Cosa no quita la otra. No, tal cual. Y yo asentía esta cuestión de que tiene él de preguntarse por qué los padres que ven que yo apoyo la lactancia quieren que yo apoye la homeopatía o la no vacunación. No tiene por qué, porque la lactancia bien es un tema médico y tiene que ser defendido como tal dentro también del sistema hegemónico actual, que es el que vivimos. Pero a mí me chocó un poco esto la de forma, ¿no? La forma de expresarlo, como de ninguna manera voy a ayudar a una persona que está apoyando criminales y que está mintiendo con las terapias que usa o está haciendo estafa. Me sentí como si me estuviese diciendo estafadora, aunque no fue exactamente a mí a quien se dirigió de esa manera. Carta documento. Y no, eso sí, no. Querida, saquémosles una cebra, Ana. Un bang bang. Decí que José está en Marte. Está en Marte. José está en Badú, me parece. Está levantando, mira. No vino Tauro. No vino Tauro para José. ¡Bien! muy bien. No, pero igual no le vamos a bajar la línea a Carlos González porque no, por supuesto que sigue no. siendo bibliografía de consulta permanente. Para mí lo va a seguir haciendo. Era un intolerante, siempre. Digamos. No, por ahí lo que está bueno, me parece, rescatar esto de que te podía decir que no de otra forma, ¿no? Tal vez sin ser agresivo, ¿no? A mi entender, creo que está totalmente equivocado lo que hizo. ¡Esa! Muy bien. Para que veamos que está atento, está muy atento. Yo le respondí eso, mira, respeto tu opinión, obviamente es completamente subjetivo, yo no considero estar estafando a nadie con lo que hago, te mando un saludo, Violeta, ¿no? Porque si querés te hago la carta astral, sí, exactamente. Revolución solar, carta astral, da. Cuando además yo comprendo que cuando él dice que la homeopatía, por ejemplo, no sirve para nada porque hacen estudios en los cuales se ve que dentro de la sustancia que vos tomás ya no hay sustancia real de la medicación que te están dando, cuando justamente la homeopatía, o sea, lo que no estudian son las bases energéticas de lo que está tratando de, si bien yo no soy homeópata y ni siquiera estoy tomando homeopatía en este momento, sé que justamente cuando se hace esa disolución y cada vez queda menos más materia, sustancia del medicamento que claro, está tomando, sí. Se potencian los efectos energéticos. Justamente con esa preparación lo que se hace es apuntar a que cada vez tenga menos elemento sólido, porque esa misma disminución del elemento sólido va a facilitar que la medicación entre al nivel energético. Eso, digamos, es una explicación muy sencilla de que no se está buscando estafar a nadie por no darle la sustancia, sí. Sino que es otro el objetivo. Claro. No, que podés coincidir o no coincidir, pero tal cual. Pero es el otro. Bueno, y quedó en eso, ¿no? Bueno, le mandamos un besito a Carlos, que nos está escuchando. Ahora le mandamos un qué pasa. Es un aprendizaje. Sí, sí, totalmente. Para mí esto, digamos, fue como una respuesta súper alópata la que dio, ¿entendés? Sí, o sea, vos tenés como un abordaje súper integral. Y es esto, por ahí lo que hablábamos ahí. Y no pedirle peras al olmo, porque claro, ya sabíamos. Y, viste, hay gente que por ahí le va a sumar, hay gente que no, pero digo esto. Me parece que cuando alguien tiene como una actitud proactiva y creativa, eso genera como una impronta al principio como de rechazo. ¿Qué está haciendo esta? Más claro. Si sos mina, más si sos pendeja, ¿entendés? O sea, como que genera una especie de... no, vamos todos por acá que va, ¿entendés? Claro, y decididamente él está bien plantado en el lugar en el que está y no piensa mover ni siquiera la vista para ver qué hay al lado. O sea, termina siendo lo mismo que hacen otros con respecto a los temas que él trabaja de forma bastante revolucionaria, sí, dentro de lo suyo. Es como que terminás cayendo... En lo mismo que criticamos. Exacto. Sí, total. Igual le mandamos un beso. Va a venir ahora. Sí, puede que venga a las casillas. Sí, lo vamos a traer. Sí, le vamos a pagar el pasaje en euros. Sí, va a venir a dar, bueno, las charlas que dio. ¿En qué año vino? ¿El 2011, 2012? Sí, 2012. Fines de septiembre de 2012, ¿no fue? Sí. Pues me parece que fue hace mil años. Sí, increíble. Nosotros pudimos estar como muy cerca de la avenida de él. Nos pasó que le hicimos una nota. Él estaba con 90 grados de fiebre. Sí, estaba muy volaba. Enfermo. Lo vimos y dijimos, pobre. Claramente nos va a decir, hola, ¿qué tal? Chau. No, se quedó, nos habló, nos remó la nota. Nosotros estábamos las tres enamoradas. Con Flor. No, mirá, no lo puedo creer. O sea, un tipo desde el cual vos estudiás, o sea, y total. Te has formado de repente en ese estado que era calamitoso. Y tenía que dar la charla, me acuerdo, y nos venían los organizadores, chicas, cierren porque ya estamos pasados. Y él seguía, y nos rimaba la nota, Sí, tuvimos así como una impronta súper linda. Bueno, pero... esa es la otra cara, total. Me contestó él en persona. Claro, tal cual. Me contestó él en persona, se tomó el trabajo de leer el material, de investigar quién era yo. Ya. Claro. Sí, eso iba a decir, que sí, también total. Sí, se tomó el trabajo de... Total. De hacerlo, tal vez otra persona ni siquiera mira de reojo de qué se trata. Totalmente. Una chirucita de Argentina. ¿Quién sos? Vivís ahí en el tercermundista. Tal cual. Bueno, Viole, muchísimas gracias el mes que viene. Por haber venido y te esperamos con Géminis. Muy bien. Besito, chicas, gracias. Gracias a vos. ¿Lo que es eso? ¡Vamos, costeros! Eso se llama... Yeah. se estremece. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta aqui, eu vou com você. Bueno, muy bien, estábamos escuchando Caramelo Santo, ¿Cómo te voy a olvidar? Y le mandamos un beso grande a Alan, que es nuestro musicalizador. Besos. Que hoy también nos preparó una perlita especial. No, con la gloriosa que vamos a poner un ratito. Sí, vamos a poner un ratito. Para quiero a todas y a todos bailando del otro lado. Cantando también. Che, escríbanos en el Facebook Las Casildas o Enredo de Las Casildas. ¿Sabés que quiero leer una? Aguardame un segundo, que nos escribieron desde Uruguay recién. Dale. Aguardame que... Acá está. Aida Vigna. Espérame un segundo. Bueno, nos cuenta que nos escucha siempre y, beso enorme y demás. Para Uruguay. Nos cuenta que se encuentran en un conflicto debido a un documento borrador que no ha sido aprobado aún, en el cual se restringe el ejercicio profesional de las parteras únicamente a los prestadores de salud habilitados por el ministerio. Nos cuenta Aida Vigna que están tratando de visibilizar la lucha y tienen un espacio en Facebook que se llama por el derecho a elegir dónde parir. Bueno, es una lucha similar a lo que pasó el año pasado acá en Argentina. A lo que transitamos el año pasado, así que a toda la gente de Uruguay le evidentemente están en el mismo camino, ¿no? Tratando de restringir los partos domiciliarios. Sí, la libertad de elegir dónde, cómo y con quién parir. Así que les mandamos un abrazo enorme a toda la gente de Uruguay ahí, gracias por escribirnos. Nuestro apoyo en la lucha. Y manténganos al tanto de todo lo que va sucediendo. Abrazo grande. Bueno, vamos con esto. Bueno, tenemos acá una noticia muy, muy, muy bizarra que queremos compartir con ustedes. Tengo que decir que la encontré porque alguien la compartió en RIMA, que es la Red Informativa de Mujeres de la Argentina, de la que somos parte. Y es una nota que salió de esas que aparecen en las noticias de Yahoo, que aparece cualquier cosa. Bueno, el título de la nota es ¿cómo es salir con una feminista? Chan, chan. Entonces, chan, chan. Dan como una serie de consejos para varones que tengan una novia feminista, ¿no? Sí, tal cual, José. Bueno, es la nota la escribió una mujer que se llama Luza Alvarado. Y dice, asumirse como feminista no es sencillo, sobre todo cuando salís con hombres que han sido educados para relacionarse con los paradigmas del machismo. Una cita con una mujer declarada declaradamente feminista, es una experiencia llena de ambigüedades, cuestionamientos y negociaciones. En ese contexto, muchos hombres no saben qué hacer y prefieren reaccionar desde los prejuicios o salir corriendo. Por eso decidí escribir este post a manera de testimonio y guía. O sea, Lusa da una serie de consejos, 12 consejos para hombres que salen con una chica feminista, ¿no? Que no sabemos por bien. Por el amor de Dios. Las características que tendrá esta mujer feminista para Lusa. Dice, muchas piensan que el feminismo no tiene que ver con la pareja, pero es todo lo contrario. Es justamente en las relaciones amorosas donde se ponen a prueba todos nuestros patrones de comportamiento. Y si reaccionamos positivamente ante ello, estaremos contribuyendo a tener una mejor sociedad. El feminismo, a fin de cuentas, ayuda a todos a salir del encierro de los estereotipos. Muestra de ello son los hombres que están dispuestos a aprender y a vivir ese cambio de paradigma con sus parejas. Ellos están dispuestos a replantear su propia idea de la masculinidad, no solo a favor de la mujer, sino a favor de la equidad. Bueno, consejo número uno. Vamos con algunos porque acaba de llegar nuestra próxima invitada. Vamos con alguno y el temón. Dale. Algunos, el temón, y después retomamos esto porque no tiene desperdicio. Punto número uno. Una chica, ya que diga una chica, ya me parece... Sí. Tremendo. Bueno, pero bueno, una chica feminista es consciente de que ciertos códigos de cortejo se sustentan en ideas machistas, como la mujer es débil o el que paga manda. Si salís con una chica y quiere pagar su parte de la cuenta o se resiste a que le abras la puerta del auto, no reacciones desde los patrones aprendidos. Eso no la hace menos mujer ni te hace a vos menos hombre. Tampoco creas que quiere competir con vos o demostrarte su poder. Las identidades están cambiando, los códigos también. Juga con ellos, relájate y deja espacio para que ella se exprese. Relájate y ahorrá, querido, ahorrá. Si tenés una mina que labura y que quiere agarpar la mitad de la secuencia, pero dale que va, ¿o no? José, totalmente. Escuchate esta. Dos. Hay mujeres que confunden el feminismo con revanchismo. Incluso lo usan como un salvoconducto para hablar pestes de los hombres e imponer sus puntos de vista. Bien entendido, el feminismo busca la equidad de género y ese asunto, al menos en América Latina, está todavía en construcción. Si no estás dispuesto a cambiar tus ideas o a negociar tus actitudes para construir una relación basada en la equidad, entonces no pierdas tu tiempo y busca una persona que se sienta conforme con los modelos de comportamiento tradicionales, entre comillas. Y el último, 3. Una mujer feminista ejerce su sexualidad con libertad y responsabilidad. Acá es una mujer, ya no es más una chica, Eso no quiere decir que sea promiscua o que pase su vida encerrada en su casa con sus gatitos. Sabemos que la cultura se ha empeñado en reducir la identidad sexual de la mujer a estereotipos denigrantes. También sabemos que los prejuicios están ahí, pero no son verdades absolutas. Date la oportunidad de conocer mejor a esa chica para que puedas elaborar tu punto de vista. No, imperdible, imperdible. Bueno, nada, y así siguen hasta el punto 12. Vamos con el temón, que tenemos ganas de bailar un ratito, querido. Sí, esto es un regalo especial de parte de nuestro querido Alan para levantarnos el ánimo, es así. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo, tipo en la calle que puede haber explosivos, gente muy resignada. Pueblo... Y ahora, el pasito de Delfín. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Estoy como loca con este allá. A ver, no, porque es muy bueno. Ya obviamente el video está circulando por las redes sociales. Del fin hasta el fin. Qué lindo, viste la que te de repente te tira, qué lindo es Israel, oh, no puede ser, es fantástico. Bueno, del fin hasta el fin, la tigresa del oriente y sobre todo la señorita Wendy Zulka, por Dios, repitieron el programa. Son tres personas diferentes. Son tres personas que, bueno, Alan maneja como estas gemas peruanas, son tres personas que tienen yo, nada. Yo te la conocía a la tigresa del oriente porque estuvo grabando ahí en la Casa Rosada. Bueno, yo eso lo descubrí el fin de semana después de que paro. Alan, después muy gracioso. De que Alan acercar a esta Gimash a las Cayilas. Nada, y de repente se juntaron como en este video los tres que son gloriosos. La tigresa es hermosa. Wendy, nada, bueno, vamos a seguir trayendo temas de ellos. Wendy tiene nada, un tema que dice la tetita y otro dice la cerveza. No, no es fantástico. Está bien. Sí. Que la teta no implica que no puedas chuparse una birra. No, querida, ella no da la teta a pesar de que tiene 70 años. Ella pide la teta de la mamá. Ahí no, es que glorioso. Te juro, me ahogué de yo tengo como un efecto residual para lo que me causa mucha gracia. O sea, me causó tanta gracia, me reí, pero te juro que nada, ahora de repente se me viene así como pantalla. Genial. Bueno, está ahí en Facebook para que se deleiten entonces. Sí. Descubran este tesoro fabuloso y gracias a Alan por acercarnos a esta maravilla. Bueno, cambiamos radicalmente el tono. Como esto es televisión, pasamos de un tema a otro. ¿Viste como dicen en los noticieros? Bueno, sí. Que se van de ahí arriba, bajan. Pará, que acá suben. Ya nos están posteando cosas de la tigresa. Vivir con la tigresa, me muero. Revista paco.com.ar. Gracias, Fer Costoya. Te quiero, te mando un beso. Hoy a la noche. Gran colaborador de Enredo, Fer Costoya. Te amamos, Fer. Le mandamos un saludo. Otro de los varones que acompañan ahí. Muy bien. Bueno, y estamos acá con... Y ahora lo marcamos todo el tiempo, ¿viste? Sí, por más de que no digan nada. Y nos hagan un piquete porque, acá. Kaiser, escuchá ahí, atento. Bueno, estamos con la licenciada Fernanda Kluger, que es una amiga de la casa. Ella es especialista en psicología perinatal. Vino acompañada de un hermoso niño, que es su hijo Lorenzo, que está un poco avergonzado, así que medio que no quiere ni que lo miremos. Pero bueno, gracias por estar acá con nosotras, Fer. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Muertas de risa. Sí, estamos así como estamos intentando bajar ahora. Empezamos el programa como muy abajo. Muy tristes, estamos tristes. Empezamos tristes. Así como agoniar. Entonces nos estamos como haciendo mimos. Claro. Diferentes. Nos estamos autolevantando el ánimo. Tal cual. Así. Empezamos con un texto de Yoconda Belli y después tuvimos una charla con Viole, la astróloga, y levantamos un poco con Caramelo Santo y ahora la recontrarrematamos con Wendy, la tigresa. Salimos de acá, es campani por vena y terapia, ponele. No. Estamos complicadas. No sé qué irá acá la profesional. Estamos bueno, complicadas. Hagamos terapia en vivo, querida. Y con Fer, que es especialista en psicología perinatal, teníamos ganas de charlar un poco esto de bueno, cómo se atraviesa una terapia neonatal, ¿no? Una situación complicada si las hay. Y, sí. Y bueno, un poco como qué consejos o qué ayuda a la mujer y al varón que atraviesan esa situación a vivirlo de la mejor, de la manera más saludable posible, ¿no? Mira, hay un montón de cosas para decir. La primera es que sabemos que convertirse en mamá, nosotros o yo, lo pensamos como una crisis, ¿no? Cuando ese convertirse en mamá implica que el bebé no esté con la mamá en una internación conjunta o en su casa y esté en una terapia, sería como una doble crisis. Entonces, por empezar, tratar de como de saber eso. Hay veces que cuando el bebé, se sabe que el bebé va a nacer y va a ir a la neo, y hay otras veces que no, que claro. Eso es sorpresivo. Claro. Por ejemplo, hay un parto prematuro que no se esperaba, por ejemplo, bueno, un montón de situaciones diferentes, que si quieren igual se las puedo detallar, pero hay un montón de veces que los bebés van a la neo. A veces van por poquito tiempo y otras veces van por tiempo prolongado. Este es el pequeño Lolo que estuvo en la NEO, así que nos puede contar él que pasó por eso y yo pasé por eso junto con él. Y no fue enseguida después del parto como algunas veces puede pasar. Le robé el encendedor al muchacho, no lo encuentro por ningún lado. Y yo no sé dónde lo... Lo tengo acá. Es un mono de tabaco, José. Claro. Me muero. Sorry. Lo más importante, hay un cuento de Ángeles Mastretta que a mí me encanta, que está en el libro de Alicia Oiberman, que para mí es una genia, que es como la creadora de la psicología perinatal. El cuento se llama, no me acuerdo el nombre, pero bueno, cuenta, no sé si conocen el libro. Te amo, Fernanda. Que habla de quiero que lo sepas, se lo digo al aire en vivo, te amo. Habla de diferentes historias de mujeres. Y como que lo más importante para una terapia neonatal es la palabra para la mamá. Mm. Primero, y a veces los médicos... Para la mamá y para el papá, ¿no? Sí, y para el bebé. Mm, sí. No, ¿no? Es muy invasiva la terapia neonatal. Hay muchas instancias. Hay una terapia intensiva, hay una terapia intermedia, hay una sala donde no están tan enchufados, que están para engordar, que por ahí están los niños de lámpara. Claro, los que no necesitan como un cuidado tan... ¡Te amo! Pará, pero te digo algo, ¿sabes quién es? Es Alicia, justo la que les estaba nombrando. ¿Sí? Así que es una señal. Fer, te estaría amando intensamente. Bueno, entonces, aunque el bebé vaya a la lámpara porque tenga la bilirrubina alta, que en realidad no es nada grave, es un shock para la mamá. ¿Por qué? Primero porque se lo separa de su cuerpo cuando lo que tiene que hacer es estar con él y ahí tiene que estar separado y la mamá lo puede acariciar o no. Entonces, ¿por qué lo de la palabra? La palabra del médico explicándole a los papás el diagnóstico, cualquiera que sea, y la palabra de... En nuestro caso, de los que hacemos las psicólogas perinatales, es estar acompañando a la mamá solamente escuchándola. Imagínense la tremenda crisis que es. Primero esto, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación. Todo el tiempo, si se juega la vida y la muerte en un parto, imagínense en un aneo donde se ven bebés morir al lado. Claro. Entonces, lo que les contaba de ese cuento, es que lo que cuenta el cuento es que la nena está enferma y está internada. Y que el papá cree mucho en la medicina y la mamá se sienta al lado y le empieza a contar historias de todas sus mujeres antepasados. Y cuando termina, que la nena sale, le dice que el papá le agradece a los médicos y ella le agradece a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mamá le habló a ese bebé. Creo fervientemente que las mujeres que están al lado de la incubadora de sus hijos... Hay estudios de que los niños salen más... Claro, más rápido de esa situación. Más rápido, ¿por qué? Porque aunque la mamá no lo pueda tocar, le está hablando, le conoce la voz. La idea es hacer un puente. El contacto, claro. Sí, como se puede. A veces no se puede, sabemos lo importante que es lo piel a piel, a veces no se puede, pero sí se puede con la palabra. Y también esto de los médicos y de que si la psicología perinatal, si algún día se mete en todos los hospitales, de poder estar cerca... El chiquito. Cuando, para ¿vos querés hablar en el... ¿Querés ponerte acá en el otro micrófono? ¿Querés ponerte ahí, Loren? ¿Y escuchar a mamá acá con los auriculares? ¿Querés? Vení, mira. Los auriculares. Mira cómo te escucha mamá. ¿Anda? Vení. Vale. Pónete, Lola. En el momento del diagnóstico, poder explicarlo, poder darles el lugar, saber el nombre de los bebés. O sea, nosotros nos ocupamos de que los médicos sepan el nombre, que no digan un femenino de la cuna, ¿entendés? Claro. Y bueno, y ir acompañando. Y a veces son muy largas, a veces son muy cortas, pero siempre para la mamá es un shock, generalmente es un duelo. Porque el bebé que llega no es el bebé que se esperaba. Claro. Por más de que le hayan dicho, mirá, tenía esto, o sea, viéndolos desde la psicología, uno espera otra cosa. Hay como podría llamarse una herida narcisista. Que ¿querés hacer pis? Bueno. Tenemos un problema. Escucha, está re difícil el tema del pis, porque el lugar es como... Tenemos cuatro pisos por escalera, fábrica... No, pero puede ser en una... No. En un... Sí, hay un baño acá a la vuelta. Bueno, ahora vamos. Sí, y esto que decís también, o sea, no es lo que se espera. Creo que nunca es lo que uno espera, ¿no? Obviamente en casos así por ahí donde es como más border todo... ni hablar de la patología que implique que ese bebé o esa beba esté en el neo. Y vamos a acudir al pedido de la regla. Voy a hacer una cosa. Las casillas le llegan a ir al baño ahora, no, papel. Él no le podrá hacer pis en el arbolito o en algo de ahí, en algún lugar. No, tranquilo. Ustedes piensen preguntas que yo ya vuelvo. Nosotras te bancamos. Ahí saliendo a la vueltita hay un baño. Decile a José que te diga. Bueno, hacemos terapia nosotras mientras. Contame. No, que la verdad es que esta situación es como... Nada, bueno, yo nunca atravesé por ella, ¿no? Tampoco tengo experiencias cercanas de niños internados en neo. Pero cuando le hice la entrevista a Carla, que me contó sobre el parto de Facundo, con todas las posibilidades que ella había tenido de que sea necesaria, digamos, esa... Sí, Carla Conte. Esa necesidad, sí. Claro. La entrevista que está en el último número de la revista Enredo. Ella me decía de qué ilógico le resulta el sistema de la internación separada, ¿no? De que tu bebé se quede internado y vos te tengas que ir. Porque ella dice, yo me puedo quedar al lado de la incubadora el tiempo necesario, pero yo no estoy internada con él. Yo en algún momento tengo que ir al baño, comer, dormir, y no está preparado el lugar acondicionado como para que las madres estén ahí cerca de sus niños y sus niñas. Es como sí, que tremendo. Eso es una situación también que, nada, que estaría bueno... replantear, ¿no? ¿Qué sé yo? La internación separada es compleja. Vamos, Fer, muy vamos. Bien. Descargó la vejiga, Lorenzo, muy bien. No, lo que le decía vida. Es que la idea es que haya un puente. A veces, puede, o sea, lo ideal es que la mamá lo pueda tocar, que pueda vamos. Estar, que la mamá esté acompañada también y sostenida mucho más que en cualquier puerperio, claro. Que la red de sostén sea funcional. A veces no tiene que ser que la mamá necesita estar al lado de la incubadora y por ahí el papá ocuparse de los otros hijos. Hay claro. mamás que no. También otra cosa por la que luchamos un montón en la Argentina es porque haya residencias en los hospitales. La gente de bajos recursos por ahí no puede estar al lado del bebé porque no tiene plata en serio. Bueno, en la maternidad Sardá está la residencia de madres donde eso de repente... cambia todo. Las mujeres que tienen niños o niñas que tienen que ir a UCI o a UTI y de repente estar varios meses ahí internados, la institución les brinda un lugar donde ellas pueden quedarse. Y eso, es alucinante el laburo. Eso es alucinante y lo que tiene es que también, además de que la mamá puede estar cerca de su bebé, por la lactancia, por el contacto y por este puente que les digo, como sea, también se arma mucha red de sostén entre ellas, que también claro, es súper importante. Sí. Porque estás pasando por algo que creo que solamente te va a entender alguien que está pasando eso. Ya la maternidad es una experiencia intransferible, imagínense esto. Este chico se porta como entre todo y medio. Bueno, es aburrido capaz para él. Me muero. Cuando nos lo miren al Martín Fierro, mucho entramos, material para entramos, que el Kaiser edite. El tramo que van a elegir para que nosotros digamos gracias after es este. Lo que este chico Kaiser digamos, acá para correcto, para hablando del Kaiser, quiero mandar, recién me acaba de escribir que están con Van y Fran, claro, están haciendo la consulta y me dice, acá estamos tres columnistas de Enredo juntos, mucha energía, así que le mandamos un beso a los tres. Un beso enorme. No, bueno, esto, principalmente eso, la red de sostén que sea funcional, familiar, de amigos, lo que sea, que sea lo que la mujer necesita y el hombre, pero en realidad, la realidad es que se... que lo que más propiciamos o lo que tratamos es que la mamá esté cerca del bebé, como claro, pueda, claro. Como pueda y como esté. Un montón de veces fue una cesárea, entonces es difícil para la mamá acercarse, y a veces yo no sé, las neos son por escalera, ¿entendés? Claro, un montón sí, de cosas para... Sí, esos impedimentos, esas cosas, sí, no pensadas que complican... Que haya puriculturas para el día que el bebé pueda succionar, la mamá se haya estado sacando leche todo el tiempo y el momento que el bebé pueda encontrarse con el pecho sea satisfactorio y pueda establecerse una lactancia, a veces se puede, a veces no, pero bueno, la mamá la conecta, a veces directamente te dicen, no, anda a tu casa, estás muy cansada, o sea, como que todo tiene que ayudar, la red de sostén familiar y también un poco la hospitalaria. Claro, el ambiente. Y pienso que lo que hace el equipo este de psicología al que yo pertenezco es que en la entrevista que nosotros le hacemos a la mamá, queda en la historia clínica. Entonces, cuando el médico abre, no es solamente un nene que tiene un problema en el corazón, sino es un nene que le pasó esto, esto, lo otro, que la mamá se llama así, que necesita esto. Claro. Obviamente, la pobreza y todo lo que sean las condiciones de vulnerabilidad van a poner la cosa un poco más difícil, ¿no? Como todas siempre. Las situaciones, claro. Sí, por eso que pienso que es un tema muy complejo y que se puede abordar desde un montón de lugares. Si tengo que decir un consejo, que cada mamá encuentre un puente, el que sea, la palabra, una canción, poder tocarle un piecito, acariciar la incubadora, buscar una manera de armar ese vínculo nuevo que no era el esperado con ese bebé que tampoco era el esperado. Nunca, es verdad lo que dice Juli, que nunca el bebé que llega es el bebé que esperamos, pero cuando el bebé está enfermo, muchísimo menos. Claro, sí, total. Claro. Muchísimo menos, y implica un duelo y una reorganización. Sí, más la crisis de la maternidad, más el cuerpo ese que está latiendo y sufriendo porque acaba de parir o porque acaba de tener una cesárea, y empezar a sostener ese bebé. O sea, buscar el sostén desde todas las formas posibles. Sí, yo igualmente, digo, vuelvo también a poner un poco sobre, digamos, los ojos sobre esos varones que también se encuentran con esas situaciones, ¿no? Sí. No esperadas, digo, de repente por ahí los ojos están como muy ahí, y ellos ya de por sí, digamos, en un parto que por ahí a término y demás, quedan ahí como intentando hacerse su espacio, digamos, en estas situaciones. Me parece que también estaría bueno como invocar, como enfocar en ellos, como para integrar, digo, es una pareja de padres. Totalmente, y la voz del conformada papá. Por una madre, un padre, sí. Dos madres, digo. Entonces esto, de repente como ampliar un poco la mirada, estoy hoy con ese término, pero ampliar un poco la mirada e integrarlos a ellos, ¿no? Como pareja maternante y paternante de ese niño o de esa niña que de repente va a tener que transcurrir ahí semanas, meses. Sí, no saben lo que es, los estímulos por lo que atraviesan, es todo lo que sí. Nosotras pensamos que no tendría que pasar, sucede sí, todo. Sí, sí. Claro. Desde que los pinchan, los ahí todo el tiempo ruido de pi, pi, claro, sí, los tremendo. Sí. Equipos. Y creo que no hay nada más emocionante que me haya tocado a mí que es cuando veo a un papá encontrarse con ese bebé. A veces se encuentran con bebés chicas de 600 gramos, sí. ¿Entendés? Claro. Y cuando ves al padre que no lo tuvo en la panza y de repente se encuentra con eso que realmente no era lo que se espera y que a veces por ahí visualmente también es fuerte. Y bueno, sí es empoderar a los dos y que el bebé necesita a los dos. Realmente lo que sucede, o sea, por lo menos que yo, que laburo en contextos de vulnerabilidad, la que más está es la mamá. Es la mamá, claro. ¿Y saben qué es lo que a mí me da mucha bronca? Digo, ya que puedo denunciar, que a veces el papá no puede estar porque el papá trabaja en negro. Entonces, como sí, el papá trabaja bueno, en negro, total. Si falta, no tiene para darle eso, comer a los otros 10 hijos. Eso te iba a decir, digamos. Claro. Este el estereotipo, nunca este ayuda, estereotipo sí. De familia del varón como proveedor y, sí. Y esto, y que por ahí estemos más nosotras que ellos, sí, desde el Estado está marcado. Claro. O sea, nos retrotraemos a las licencias maparentales. Esta cosa sí, de que y ella y a los 48, casos en que haya trabajos en blanco. Exacto, y en negro estás pero por acá fuera digo, de la ley. No cobra, lo que te dice claro. La mamá, si él no cobra, a veces claro, por eso hace no que comemos. No esté la mamá, porque claro. Si él no cobra, ¿quién cuida a los nenes? Los tengo que cuidar yo a los otros 4 que tengo. Claro. Si él no cobra, de verdad no hay para comer ese día. Claro, sí, claro. Total. Entonces es súper injusto. Tremendo. Entonces hay un montón de políticas que tienen que cambiar, pero... Yo qué sé, cuando se hace de a poquito y sin pensar tan en macro, que esté la palabra, que esté, si se puede, el contacto piel a piel, que esté la mirada, que esté ese bebé, sepa que hay alguien ahí esperándolo claro. Y que tiene un lugar en esa familia. No sé, a veces por ahí traen... ¿Cosquillas querés? Bueno. A veces traen, ponele... Ah, te rasco. Quieren, traen dibujos de los hermanitos. Claro. Y está toda la incubadora llena de dibujos. Y bueno, hay alguien que está esperando a ese bebé en este mundo al que llega. Como que ese encadenamiento es súper importante. Tengo dos manos, sí. Y me parece que cuando hay alguien que está esperando al bebé, tiene muchas más posibilidades de salir, aunque pese 500 gramos. Buenísimo. Bueno, Fer, te agradecemos un montón. Sí, estuvo no, movidito. Bueno, no importa. Fue diferente. Fue con sí, Lorenzo, es sí. Así. Escúchame, ¿no querés dejarnos un contacto para por si alguien quiere comunicarse con vos? Sí, o... sí, yo tengo mi consultorio. Gracias a Julieta, doy clases en Acadepe, estoy muy contenta. Ay, pero de nada, mi querida, me sonrojas con este agradecimiento público. Les digo mi teléfono, 155-375-6827. Solo para consultas, no para otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. No, en principio para consultas perinatales en el barrio de Almagro. Bueno, chicas, perfecto. Un placer siempre. Gracias la a próxima vos, vez lo queremos a Lolo al aire también. Sí. La próxima ¿querés decir vez. Algo, Loren? ¿Decir chau? No. No, está bueno. Porque está avergonzado, él claro. Es así. Y otra cosa que me parece importante, que digo, trayéndolo a Lorenzo, es que cuando los niños crecen, que esa experiencia sea parte de su historia y contársela, bueno. Mostrarle sí. Fotos, porque es parte y porque queda un registro en el cuerpo súper sí, fuerte, ¿no? Saber... que ellos pasaron por eso, que salieron, aunque no sean prematuros, aunque sea un solo día, que esté en la historia de ellos el paso por la NEO, que es tan fuerte y que transforma a la familia. Totalmente. Gracias, bueno, Fer. Muchísimas gracias. A ustedes. Y será hasta la próxima. Un beso, las quiero. Chau. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5.

completamente natural, sin estas porquerías que le echaban, ¿no? Que causó la muerte de Ezequiel Ferreira. Y poder generar un alimento y que sea además un sustento para ellos, ¿no? Uh-huh. Que ellos puedan vivir de lo que ellos saben hacer, que es trabajar. Ellos en un momento quisieron dejar de trabajar. Claro, querían claro. ser respetados como trabajadores, ¿no? Claro, que nunca se les dio lugar ni respeto. Tenemos para escuchar el audio del spot de la peli, así que lo escuchamos y después nos cuentan dónde se puede ver. Llega al cine una conmovedora historia de lucha por la libertad. Trabajadores inmigrantes se enfrentan a una gran empresa avícola. Estrenos Doca presenta La Cáscara Rota, 24 de abril, Cine Gaumont. Bueno, ahí mismo lo decía. Yo evidentemente no había escuchado antes el audio. 24 de abril entonces en el Gaumont. Es ahora este fin de semana. Bueno, ¿por qué la gente tiene que ir a ver este documental? Florencia, te quiero escuchar, mi querida, vamos. Bueno, creo que principalmente para enterarnos un poquito de lo que pasa al lado, porque no estamos hablando de algo que pasa muy lejos, sino al lado de muchos countries, muchas casaquintas. Abrir un poquito los ojos y salir quizás de la propia incubación y mirar un poco a nuestro alrededor y ver qué está pasando. Y después porque es para, como decía Martín, es un ejemplo de esperanza a full. O sea, esta gente dio vuelta a una historia que era imposible dar vuelta. O sea, luchó contra una empresa que era un monstruo. Y de alguna manera eso pudo más. Y hoy en día su realidad es otra, sus hijos van a la escuela, sus hijos no trabajan. Es un ejemplo. Así que creo que en ese sentido, para nosotros es un orgullo haber sido una herramienta para contar esta historia y nos encantaría que mucha gente la conozca. Buenísimo. 24 de abril entonces, que es el próximo Gaumont, jueves. En el Gaumont, ¿a qué hora es? ¿Saben? A las 20:30. A las 8:30. Las casillas están comprometidas ahí a asistir. Estaremos, mi querida. Que no vayan a estar. Déjame agregar una cosita que me parece que de más importante. Todo lo que se junte, ¿no? Por la venta de entradas del Gaumont, va a ir a parar a los trabajadores de nuestra huella. Qué bueno. A la cooperativa. A la cooperativa de trabajo que ellos organizaron. Todo lo que se junte en la venta de entradas va para ellos, porque ellos son los protagonistas de esta historia. Qué bueno, chicos, me encantó. Bueno, entonces el jueves ya hay un plan, 8:30 de la noche en el Gaumont, que es, las ¿saben esperamos. La dirección? Rivadavia. Ahí cerquita del Congreso. Está al frente de la Plaza del Congreso. Hay esas preguntas, querida. Pregunta comprometida. 1600. Ahí enfrente de la Plaza del Congreso. Enfrente de la Plaza del Congreso es muy vistoso. Muy conocido. El espacio además, Inca, kilómetro exactamente, cero. Es un espacio que se ha como revalorizado en el último tiempo y siempre tiene propuestas interesantes. Muchas gracias, Martín y Florencia. Rivadavia 1635. Muy bien. Corre. El productor tenía que ser. Sí. No se pierdan entonces la cáscara rota. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Porque en lo oscuro te puedo ver. Lo que más más cuesta no nos alcanzar. Lo que buscaba me hizo perder. Llueve, pero no moja. Se refugia el pueblo en su razón. Vive los que parecen muertos. No reprimas tu reacción. Dale vida a cualquier estación. Vivimos hoy. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Bueno, y acá estamos despidiendo a unos, recibiendo a otros. Chau, Flor, gracias. No se olviden, el jueves a las 20:30 en el Cine de Gaumont, ahí va a estar La Cáscara Rota. Apta para todo público, así que yo pienso ir con mis niños, mi niño y mi niña, así que no es excusa dejar a los chicos para no ir a verla. Te queremos, Flor, te queremos. Flor es nuestra Sofía Coppola, claro. Es la responsable, nada, es la directora de todos es los spots. Es la directora de Las Casildas. La directora de todos los spots que hacemos, que hemos hecho a lo largo de todos estos años y que estamos gestando. Bueno, volvemos. Y estamos acá con Daniela Borao, ella es nuestra amiga médica pediatra. Que no nos viene a ver a nosotras, ¿verdad? No, ya creo que estamos un poco pasaditas. Estamos un poquito mayores. Pasaditas de edad. Hola, Dani, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Voló del consultorio. Sí, me vine corriendo para acá, pero llegué más rápido de lo que esperaba. Muy bien. Y bueno, hace rato que queremos invitar a Daniela, siempre hay un montón de cosas para hablar con ella, pero bueno, hoy como para buscarle un marco después, nada, habrá nuevas invitaciones con nuevas temáticas para tocar. Hoy teníamos ganas de hablar un poco sobre la vacunación. Bien. Tema polémico si los hay. Esto es así, Dani, te invitamos y al barro directo. Sí, querida. Aparte me decían, ¿de qué vas a hablar? No tengo idea. Claro, ya no lo sabía, la sorpresa. No íbamos al aire. Al aire, Dani. Te quiero contar para que no te sientas mal que con Fer hicimos lo mismo, no es personal. No es personal. Nada, resolvemos así un poco sobre la marcha, pero está muy después bien. Da sus frutos. Así que bueno, nada, eso. Y también en realidad está un poco ligado a lo que hablábamos hoy tempranito con Violeta Vázquez, que es nuestra astróloga, que escribió un libro y le mandó un capítulo para pedirle una colaboración a Carlos González, que muy amablemente le dijo que le parecía que era una estafadora porque hablaba de homeopatía, de astrología, tarot y demás. Bueno, nada, y entonces hablamos de la posición que él tiene con respecto a la medicina en general, a la homeopatía en particular y a la vacunación. ¿Vos cómo te plantás frente a este tema? La verdad que es un tema difícil. Yo trato de ser lo más amplia de criterio posible, si bien vengo de una formación alopática y claro. Yo creo que las vacunas sirven y que para algo están, y a mi hijo se las di. Cuando empiezo a dar las explicaciones siempre termino diciendo, bueno, ¿querés saber qué hice con mi hijo? Porque claro. Digamos, algo más auténtico que eso creo que no hay. Pero más allá de eso, yo creo que está bueno respetar también la opinión de cada padre y tratar, digamos, de orientarlo desde por qué sí, por qué no, Y a partir de eso, bueno, que cada familia decida, tal cual. Yo conozco muchos pediatras que se plantan en la postura, bueno, vos no le vas a dar vacunas a tus hijos, búscate otro pediatra. Yo tampoco recomiendo no darlas, pero me parece que uno puede respetar un poco la postura de cada familia y explicarles por qué uno lo recomienda o deja de recomendar determinadas cosas. ¿Hay vacunas que son más necesarias que otras? Y en realidad, mira, en mi historia de pediatra, que no son, son menos de 15 años, aparecieron en el mercado 10 vacunas nuevas, te diría, con lo cual necesarias, digamos, depende de qué estemos hablando. Hay vacunas que son obligatorias, que están en calendario, están en el calendario nacional de vacunación, y hay otras vacunas que son optativas, que en realidad son las que van apareciendo y que todos los años aparece una vacuna nueva, y que ahí hay dos cosas que uno ve desde el punto de vista médico. Primero, que tenga una historia y un estudio suficiente como para saber que no estás haciendo un daño dando esa vacuna, y después poner en consideración qué tanto beneficio estás trayendo cuando estás pinchando a los chicos cada vez más y cada vez metiéndole más cosas. Yo diría que hay enfermedades que uno por ahí les tiene más miedo que a otras, y que epidemiológicamente hay vacunas que están recontra probadas que sirven a nivel población, más allá de tu hijo individualmente. Y hay otras que son estas vacunas nuevas que no está tan claro a nivel poblacional cuánto impacto puede llegar a tener. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí, que por ahí tienen como más tu filio ha negociado que a verdadera política pública de salud, digamos. Claro, tal cual. Y la verdad que es un buen negocio las vacunas. Entonces, siempre están apareciendo nuevas vacunas, que es muy difícil dónde poner el criterio de cuáles dar, cuáles no, qué indicar, qué no. La verdad que para mí la vara principal es, bueno, cuáles son las que están dentro del calendario obligatorio y cuáles no. Y después, a partir de eso, explicarte, poder también explicar cómo se da, para qué sirve cada una, y a partir de eso que las familias puedan decidir. Claro. O sea, también me pasa esto, que a veces me encuentro con muchos médicos que ni siquiera tienen claro por qué, por ejemplo, podés no dar la vacuna de hepatitis B al bebé recién nacido. Cuando claro, hay algo que está recontraprobado y que si vos estás segura que tenés serología negativa, no le estás aportando nada bueno a tu hijo. Pero, sin embargo, como el 50% de la población de este país tiene embarazos no controlados, hay una ley nacional que dice que por las dudas a vos hay que vacunarte. Pero si vos tenés tus estudios hechos, podés decidir si se la querés dar o no. Claro. O sea. Y por ejemplo, con respecto al momento de aplicación de la vacuna, que también eso varía mucho de país en país, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué el calendario, vamos a las obligatorias, ¿no? ¿Por qué el calendario establece que al mes, a los 3 meses, a los 18... Hay, o sea, ¿eso tiene que ser así necesariamente o uno puede, no sé, moverse un poco? ¿Tiene algún beneficio ponerle a esperar y en vez de dárselo al mes, que te parece muy chiquito, dárselo o en vez de...? Sí, bueno, por eso hay dos razones principalmente. Una, cuando empiezan el tipo de vacuna, cómo está fabricada, hace anticuerpos de determinada manera. Que hay algunas vacunas que vos la podés dar a los 2 meses y sabés que ya hacen anticuerpos, y hay otras vacunas que si la das antes del año no estás haciendo nada en ese chico y no sirve, fabrica anticuerpos, claro, y no sirve. Entonces, primero, cuando el que decide la vacuna que se va a dar, decide a qué edad hay que darla por un tema de que esa vacuna funciona a esa edad determinada. Después está el otro punto que a mí me parece importante, que es la exposición que tiene cada chico a determinados gérmenes. Claro. Yo creo que la vacunación se va adelantando a medida que los chicos empiezan a estar escolarizados más tempranamente, empiezan a estar en contacto con determinados gérmenes, que no es lo mismo, yo siempre digo, mi generación, nosotros empezamos el colegio a los 4 o 5 años, como temprano, digamos. No es lo mismo un bebé que empieza a los 3 meses una guardería. Claro. Ahí también está el criterio, pero ese es el criterio personal de cada familia. Después, las vacunas están dadas a partir de la edad donde empiezan a hacer efecto y donde las podés dar. Pero no es lo mismo un bebé de 2 meses que a los 3 meses está en una guardería que el chico que hasta los 3 años no va a empezar a un jardín. Ahí sí yo creo que vos tenés posibilidad de jugar y darle las vacunas. ¿Qué beneficio tiene? Darle las vacunas un poquito más adelante, cuando el chico, su sistema inmune está como un poco más desarrollado para poder bancársela, para poder procesarla, para poder hacer un montón de cosas. Claro, claro. Y a ver, lo que yo te quiero decir es, cuanto más grande sea, mejor va a funcionar la vacuna, mejor va a fabricar anticuerpos. Ahora, cuanto más chico es el chico, también más riesgo tiene de agarrarse a determinadas enfermedades y pasarla peor. Entonces ahí hay que poner en la balanza costo-beneficio, digamos. Ahí es muy difícil de tomar una decisión general. Claro, claro, claro. Y el tema este de que por ahí se utiliza mucho como argumento a las personas que deciden no vacunar, de que vos, por ahí, por nada, por elegir eso para tu hijo, para tu hija, estás perjudicando como al conjunto de la sociedad porque se puede quebrar como la barrera epidemiológica. Uh-huh. ¿Eso es algo real? Sí, las vacunas solidarias, de hecho hablan como de un concepto de la vacuna solidaria, de que sí, cuanto más vacunados y vacunadas estemos, claro, es verdad que una enfermedad puede avanzar cuando ya estaba, no sé, yo no me acuerdo ahora como casos concretos, pero que una enfermedad que está extinguida puede volver a avanzar por dejar de vacunar a los niños, o es un mito. Se cree que hay algunas vacunas que sí fueron erradicadas. El sarampión, me parece, ¿no? Sí, bueno, se cree que hay algunas enfermedades que sí fueron erradicadas por vacuna. Uh-huh. Y de hecho, cuando hay brotes de sarampión, habitualmente es que es una de las enfermedades. Yo, uh-huh, la verdad, que el último sarampión enfermedad que vi fue cuando estaba en la facultad, ni siquiera en mi residencia, con lo cual la verdad que por suerte los pediatras jóvenes, digamos, claro, de alguna sí, manera, sí, los jóvenes. Así, no vimos mucho sarampión, por suerte, porque la verdad que dentro de las eruptivas es una de las que más se nos puede traer y es de las más bravas. Y se cree, y siempre se estudia y se busca, que cuando hay brotes de alguna enfermedad de estas es porque hay población que por ahí está un poco menos vacunada. De hecho, la población argentina, si sigue más o menos el 80% está vacunada, no se cubre un 100% de la vacunación. Y también se sabe que hubo epidemias bastante importantes, como la de la polio, que a partir de la vacunación revirtió bastante. Digamos, para mí como un dato fuerte con respecto a la vacunación es la segunda cosa que disminuyó más las muertes en el mundo después de las cloacas, digamos, claro, después del saneamiento ambiental. Las vacunas es una de las cosas que más disminuye la probabilidad, digamos, de terminar determinadas enfermedades y de morirse. Ahora, depende de qué número estemos hablando también, depende en qué sociedad vos vivas, depende de un montón de cosas. Claro. Lo de la vacuna solidaria. Es cierto que epidemiológicamente sirve que cuanto más gente esté vacunada, menos probabilidad haya de esa vacuna. Pero también lo que se discute bastante en cuánto vos estás eligiendo gérmenes que cada vez son más resistentes, que cada vez son más difíciles, y cuanto más vacunas vos metas, más estás dejando de lado gérmenes que conocemos y que sabemos tratar, y más también puede estar creciendo otros que todavía, claro, no conocemos o que no sabemos tratar. Es medio difícil el tema. Claro, si todo tiene como las dos maneras de verse, ¿no? Exactamente, sí, a eso voy. Es, sí, como que tienen las dos maneras de verse. Sí, por eso es muy importante informarse bien y por ahí nada, pensar, meditar acerca de estos temas. Voy a otra polémica que me toca de cerca. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Vale? Porque yo a veces tengo ejemplos de pacientes que para mí son como que son un ejemplo perfecto para esto. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, yo la verdad que no le quiero dar todas las vacunas, voy a ver cuál elijo dar. Sí. Y eligen no dar el sarampión, que si bien es una vacuna a virus vivo y es una de las más fuertes, pero sí le voy a dar la varicela porque no quiero que le queden marquitas en, claro, la cara. Claro, no, sí. Digamos, ahí es donde yo digo, claro, la verdad que si uno está convencido, claro, se informó, además, tenés que tener coherencia, digamos. Quiero dar fe de que los niños se enferman igual de varicela con, bueno, la vacuna. Sí, eso es cierto puesta, también, porque a totalmente. Mi chiquita le agarró la varicela, muy gracioso porque a ella le agarró la varicela con la vacuna puesta y su hermano, que no tenía la vacuna puesta, no se la contagió, a pesar de que hice todo lo posible para que se lo agarren los dos juntos. Así no lo lograste. No estaría bueno lo que estás diciendo. Bueno, o sea, vos tenés un pibito con varicela, decís que se contagie el hermanito y me lo saco los dos juntos. Claro, más que no estaba vacunado, digo, joya, ya está, ¿entendés? Listo, se inmuniza, pero no. El chiquito no lo lograste. Tenía la defensa. Pero bueno, también es esto. Yo la verdad que los pacientes que están convencidos y que vienen con digamos, con coherencia, los rebancás. Porque sabés que cuando se agarren algo no te van a venir a golpear la puerta a vos. Claro. Porque también hay mucho de esto. De cuánto, claro, médico se cubre. Yo te indico todas las vacunas. Después vos hacés lo que quieras y no va a ser culpa mía por no habértela indicado. Pues también hay, digamos, familias que lo eligen con convicción y otras que lo, claro, eligen sin saber muy bien qué están eligiendo, digamos. Claro. Sí, eso es lo importante. Bueno, HPV. Sí, totalmente. HPV. La pregunta, Daniela, necesitamos. Yo tengo a mi chiquita tu de 10. Opinión. Ay, qué difícil. Yo hasta hace muy poco podía mandarlos a que lo hablen con su ginecólogo. La verdad que nos pasó, te cuento la historia del HPV, porque es tremendo lo que pasa con las vacunas, digamos. Cuando arranca la campaña para el HPV, obviamente nos venían a buscar a los pediatras, que son los que estamos acostumbrados a dar vacunas y son los primeros que nos vienen a vender la vacuna. Claro. Pero nos estaban vendiendo una vacuna que era buenísima porque era la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes. O sea, los números eran como impactantes. Pero era una enfermedad que nosotros no manejábamos. Yo, claro, no manejo HPV, no sé cómo, claro, se trata, no sé. Bueno, ahora sé un poco más, digamos, si algo, claro, sabés del HPV. Pero la realidad es que estábamos vendiendo una vacuna de una enfermedad que nosotros habitualmente no veíamos. Entonces, al principio, cuando el laboratorio venía a presentarla, la verdad me pareció una vacuna bastante buena. Y después empezamos a ver que los ginecólogos empezaban a resistirse bastante a esa vacuna. Entonces, ahí yo dije, bueno, pará, la gente que sabe esta enfermedad se resiste, yo saqué la pata del acelerador y dije, no, es una buena indicar. Y lo que empezaba a hacer es decirle a las mamás, ¿tenés un ginecólogo de confianza? Anda a consultarte. Claro, porque ahí. Encima la edad indicada de la vacuna uh-huh. es una edad bisagra, o sea, 11 años en una niña. Tal vez todavía no la llevas a un ginecólogo, una ginecóloga, sí, todavía siguen con la pediatra, sí. ¿Entendés? Entonces, es como raro, ¿no? Pero esto que decís vos, no es una enfermedad que tratan los pediatras o las pediatras. Tal cual, bueno, pero la explicación que te dan es que no tenés que tener una relación sexual completa para contagiarte el HPV. No, yo eso lo entiendo. Entiendo por ahí la justificación de la edad a la cual indican la vacuna, pero es como raro. Es como raro el lugar en el que deja a los profesionales, o sea, que lo deja a ustedes. Porque, es que nos empezó a pasar eso. Estábamos entregando una vacuna de una enfermedad que no veíamos. Claro. Es cierto que está bueno adelantar la edad para que ya lleguen, digamos, cubiertas cuando empiezan con sus primeras relaciones sexuales, si es que la vacuna, digamos, prevenía de esta manera. Pero también después hubo toda otra movida que iba más allá de la desconfianza con la vacuna, sino diciendo, bueno, pero la gente se va a dar la vacuna y va a dejar de hacerse el papi y la colpo. Mm. Digamos, son dos maneras de prevenir distintas y obviamente lo que todos fomentamos es que hay que hacerla. Si vos te vas a dar la vacuna, también te tenés que seguir haciendo los controles ginecológicos. Sí, después empezaron a visibilizar las consecuencias de la aplicación de esa vacuna, ¿no? Mm. En niñas... Hay muchos casos denunciados de problemas con la aplicación de esta vacuna. No sé si será la misma vacuna que se usa acá, que se usa allá, no sé. Sí, hubo como mucha historia, porque también hablan de mucha cosa inmunológica con esta vacuna, que era bastante complicado. De hecho, es un virus que es bastante complicado de por sí. Y lo que tienen todas estas vacunas nuevas es que te cubren solo algunas cepas, claro, y no todas. Entonces ahí también es donde te da la duda y hasta dónde estás eligiendo vos flora y hasta dónde estás permitiendo pasar a unos y a otros no. Claro. Entonces, la verdad que es una vacuna muy controvertida. A mí me pasa que cuando me preguntan en el consultorio, no es por ahí lo que le voy a decir a usted, pero cuando me preguntan en el consultorio, es, mirá, la verdad que yo como agente de salud, al ministerio la aprobó dentro de lo que es el plan de calendario, con lo cual si yo te tengo que definir sí o no, te voy a decir que sí, pues ya está dentro de las vacunas obligatorias. Claro. Yo creo, y es cierto que tenés un número fuerte que es segunda causa de muerte en mujeres jóvenes, o sea, después del cáncer de mama, es como un número bastante potente y es muy fácil el contagio, pero... Por lo general, cuando tienen muchas dudas, los mando a hablar con su ginecólogo también, de confianza. También, claro, también es importante aclarar que en realidad la vacuna no es contra el cáncer, sino contra el HPV, que es una posible causa de cáncer. Causa de cuello de útero. En el cuello de útero, claro, como que también es una vacuna que te venden contra una enfermedad que en realidad no es, la vacuna no... No, o sea, no es contra esa enfermedad, es como una de las causas de... No es que evita que te haga el cáncer, claro. Exactamente, claro. Es un virus que puede ser que después haga que termines agarrando el cáncer, pero también es esto, justamente si te dicen que te tenés que seguir haciendo el papilacolpo, también te lo puedes agarrar aunque tengas la vacuna, como la varicela, digamos. Como la varicela, sí. ¿Y la antigripal? Ahora que estamos arrancando con el invierno. Bueno, me estoy haciendo re complicado. No me estás preguntando vacunas fáciles como las del tétanos, que de última todos estamos más convencidos. La BCG, no. Yo con la antigripal siempre tuve como una postura bastante clara, que es, no soy fanática de la vacuna antigripal, no es una vacuna que yo, antes de estar indicada como obligatoria, la recomendaba a nadie. Claro. Y hubo mucha movida con todo lo que fue la gripe A. Claro. La realidad es que lo que nosotros... ¿Te acordás de la gripe A, Dani? Por Dios. Estaba recién parida yo con la gripe A. Me acuerdo que Valen era mini. No. En mi burbuja puerperal con el padre de la criatura. Y de repente era noticiero, mi familia afuera. No salgas que el barbijo. Que mi vieja que tiene como una concepción, ¿no? Como súper integral de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad, aterrorizada. Digo, bueno, claramente si mamá tiene miedo, algo está como sucediendo. Sí, pero me acuerdo la locura, lo que yo trabajé esos meses, creo que lo trabajé tremendo, en mi vida. Además eran héroes, porque exponerse a un estornudo. No, tomarse el tren, pero eras Iron Man, o sea, bueno, te clavas, lo único tremendo. Bueno es que tuve un mes sin laburar, porque también Joaquín era, tenía seis meses y me dieron hacer a tu casa. Genial, dije yo. Bueno, la realidad es que empezó a haber mucha más movida con lo de la vacuna de la gripe después de la gripe A. Claro. Todos aprendimos que la gripe A en los chicos corría el mismo riesgo que los chicos, digamos, que con la gripe estacional. Claro. La vacuna de la gripe se da todos los años porque el virus cambia todos los años y en realidad la vacuna que se usa acá es con las cepas que fueron más prevalentes en el hemisferio norte, con lo cual lo que se hacen es elegir un par de cepas a ver que cuál son las más frecuentes este año, pero la verdad que no es sencillo. Y la vacuna que se está dando hoy es la trivalente, que es contra gripe A y contra las dos gripes estacionales más prevalentes en este momento. Ahora, ¿quiénes las tienen indicadas por norma de vacuna obligatoria? Menores de entre 6 meses y 2 años y mayores de 65. ¿Por qué? ¿Porque se van a morir con una gripe A? No. Porque un chico menor de 2 años tiene más riesgo de hacer complicaciones por una gripe que un chico mayor sano. Un chico de 2 años puede terminar, menor de 2 años puede terminar, en vez de con una gripe común, con un broncoespasmo, con una neumonitis, con una neumonía. Claro. No es más que eso, no es que le va a venir el cuco de la gripe A y se lo va a comer, ¿sí? Entonces, la realidad es que corre mayor riesgo, como corre mayor riesgo un mayor de 65. Claro. Chico entre 2 años y 65, sano, sin factores de riesgo, yo no indico la vacunación para nada. Y al menor de 2 años le explico esto, ¿qué le puede pasar? Que en vez de terminar con una gripe común, haga una neumonía, haga un broncoespasmo. Y ahí la verdad que les dejo elegir a los padres qué quieren hacer. Claro, claro. Muy bien. Muy criteriosa y tiene así como esta mirada de empoderar a la familia, que está bueno, sí, digamos. Sí. ¿No? Que por ahí dentro de la alopatía no circula mucho eso, ¿no? Pero me parece que es esto, lo puedes empoderar con información. Con información, o sea, es muy difícil también ponerte en el consultorio cuando tenés un pibe tras otro explicarle todo esto, pero la realidad es que me parece que es el criterio que hay que usar. No, meterle al cuco le tenés que dar todo, porque si no a tu hijo se lo va a comer un bicho. Tampoco ponerme en la postura de yo soy Dios y sé que vos podés darle es nuestra vacuna. Carla González, acá me apuntan algo interesante, a ver qué opinás, que el HPV no es causa, es síntoma, es decir, que el virus se instala por el estado orgánico, o sea, el cuerpo que no puede atacarlo. ¿Qué pensás de eso? De digamos, no concebirla como una enfermedad, sino como síntoma de el estado del cuerpo. Cuerpo. Sí. En realidad es un virus de los virus tipo herpes, que es esto. Ustedes lo saben por las aftas, los que tengan aftas o quieras, que no cualquiera y no en cualquier momento vos tenés un afta. Es un virus que se te mete en el organismo y que se manifiesta cuando vos te vas a la defensa. Lo que es importante es eso, que es un virus que una vez que está dentro del organismo ya nunca más lo podés sacar. O sea, si vos tenés HPV y te vacunas, no es que te matás el virus, sino que nada, es la nada misma, digamos. Claro, está latente, o sea, por ahí no se manifiesta, pero está latente. Y después la enfermedad se manifiesta con determinadas circunstancias orgánicas que son, digamos, difíciles de objetivar, si quieres. Claro. Pero sí, es así. No sé si llamarlo un síntoma, lo que diría es que no cualquiera va a terminar con un cáncer después de agarrarse un HPV, digamos. Cualquiera, no, los menos. ¿Y de qué depende? Me parece que depende de multifactores. El tema es, uno puede confiar y hacer todo lo posible por cuidar su cuerpo. Después hay también cosas que son difíciles de manejar. Claro. Pero bueno, no está mal el comentario. El aporte. Está bien. Bueno. Bueno, estamos llegando al final. ¿Alguna otra difícil? No, vas a volver. Y ¿sabes qué? Me parece interesante para un futuro, lo tiro al aire, como, digamos, generar una mesa de, hay como distintas ramas dentro de las personas que trabajan con la salud y la enfermedad, ¿no? Bueno, gente que por ahí se inclina más a la alopatía, a la homeopatía, otras ramas. Entonces, bueno, como generar un intercambio como para ver qué surge. ¿No? Estaría buenísimo. Totalmente. Te comprometemos al aire, querida. Me comprometo. Bueno, genial. Bueno, una grande Daniela Borao que se vino desde el consultorio para conversar un rato con nosotras. Y sí, estamos llegando al final, José. Es así, nos agarró la noche. Es raro esto de que terminar de noche, ¿no? Pasan los días y se hace oscurito. Bueno, y nos estaremos escuchando. La cara de José la quiero. Bueno, nos vemos el martes que viene, mi querido. Perfecto. A las 17 acá en Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. No se olviden que pueden encontrarnos en Facebook Las Casildas o en Redo de Las Casildas, mandarnos mail, escribirnos en Twitter. Dani, ¿vos tenés algún dato de contacto que quieras compartir? Les puedo dejar mi mail si quieren. Dale. daniborao@gmail.com. Borao con B larga. Y si Dani tienen, con I latina. Con I latina, muy bien. Vale la aclaración. Si tienen alguna consulta específica. Grosa pediatra que recomendamos. Sí, a full. Dani, sí. Bueno, y gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, Dani, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima. Que viene. Chau.